disculpa correspondiente, me hacía eco también de la información que ponían en Twitter Marcelito Solari y Florencia Cordero, amigos, colegas y muy buenos periodistas de Mar del Plata, pero también le agradezco a Pablo que se comunica con nosotros vía Twitter y nos cuenta que lo de... Así, literalmente que Basile está boludeando en Twitter, en Facebook y que se encuentra entrenando con el plantel de Ramela. Sí, seguramente la duda, como decíamos anteriormente, será la presencia de Fede Marín. Quien no tiene duda en presentarse en este programa es Facundo Campazzo, al quien le damos la bienvenida. Facu, ¿cómo te va? Mati Traversa y Fabián Pérez, te saludamos en Uno Contra Uno Radio. Buen día. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Vos cómo andas? ¿Todo tranquilo? ¿Entrenaron? ¿Cómo fue la mañana hoy? Bueno, hoy entrenamos a las 11, táctico y un poco de tiro. Y ahora, bueno, recién terminamos y ya estoy por almorzar con Franco Giordetti. ¿Cómo vivís la previa, Facu, de un clásico nuevo que yo decía tal vez pueda llegar a ser especial para vos? Porque tal vez se dé la posibilidad de que sea el último que te toque jugar en esta etapa en Peñarol. Bueno, sí, eso en la cabeza no lo tengo. Sí, el último, el primero, lo voy a jugar de la misma manera. Pero bueno, creo que todos los clásicos son especiales. Yo personalmente... La siesta, no sé si la después de dormir, ya del día de hoy, que tenés las cosquillas en la panza que de nervios, de ansiedad, de todo lo que quiere decir un clásico, así que nada, lo disfruto mucho cuando estoy dentro de la cancha y trato de dejar todo a la vez. Y hasta ahora se han dado partidos con trámites similares en los que jugaron contra Quilmes, pudieron estar siempre en ventaja, pero en la mayoría de estos juegos, en estos clásicos, que debemos abrir un paréntesis y decir, son partidos diferentes a lo que se juega en el resto de la temporada, al menos en Mar del Plata, y para quienes viven el clásico desde adentro con una intensidad distinta, al menos yo lo imagino de esa manera, pero también Quilmes estuvo siempre con la chance de ponérsele en partido y en algún momento hasta de ganar algún juego en algún clásico oficial en esta temporada, Facu. Sí, generalmente, como dijiste, los clásicos son todos distintos, pero bueno, en esta temporada no se dio eso y se dieron todos partidos palo a palo. Quilmes tuvo la posibilidad de ganar, estuvimos hasta el último minuto sin definirse el partido, pero bueno, es lindo jugar los partidos así. Así que hay que ganarlos como sea. Creo que un clásico no es un partido más de la liga. Hay que ganarlo como sea, por medio, por uno o por 20. Mientras lo ganemos, mejor, porque subimos nuestra confianza, nuestra autoestima y queremos llegar de la mejor manera en los playoffs. Gallego, lo puedes saludar a Facundo Campazzo. ¿Qué haces, Facu? ¿Cómo te va? ¿Todo bien, vos? Bien, muy bien, muy bien. Ya en Mar del Plata. Cerquita de lo que va a ser el polideportivo esta noche, una fiesta con un clásico más, un clásico importante, el más importante que tiene la Liga Nacional de Básquetbol, como decía Matías en el arranque, quizás el mejor partido que puede ofrecer nuestra competencia por todo lo que siempre hay en juego entre Peñarol y Quilmes. ¿Y cómo se vive sabiendo que ya no se puede ser el número uno de la competencia porque Reata dio un paso importante anoche ganando en su estadio frente a Sionista? ¿Influye esto, no influye a la cabeza del jugador ante la eventualidad de este clásico frente a Quilmes o no? Creo que ya hace varias fechas que nosotros no dependíamos de que solamente ganemos los partidos y éramos primero. Dependíamos, bueno, de que Reata pierda, si bien le tocaban partidos bastante complicados, es un equipo que está muy bien afianzado, y hoy por hoy es uno de los mejores de la liga, así que bueno, lo sabíamos, queríamos, bueno, asegurarnos el 2 aunque sea, obviamente no nos queríamos conformar con eso, pero bueno, había que aceptarlo y es lo que había. No creo que fue en contra nuestra a la hora de jugar hoy contra Quilmes, no va a ser algo fundamental, así que nada, vamos a estar metidos en nuestro juego, en lo que tenemos que hacer, en lo que el club nos diga. Porque creo que si hacemos las cosas bien y concentrados vamos a poder ganar el partido. ¿En qué momento llega Peñarol a este clásico? ¿Está mejor que las veces anteriores o no? Venimos de perder dos partidos muy importantes de visitantes y seguidos. uno es Sionista y Concordia y otro es Concordia. Creo que no venimos de dos derrotas muy duras, eso es peligroso para el rival, porque creo que después de dos derrotas un equipo como Peñarol generalmente cambia la cara, así que espero que sea así. Vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Necesitamos recuperar ese buen juego que solíamos hacer fechas anteriores. Necesitamos defender duro, bajar el goleo rival. Nosotros estamos atacando y tenemos un promedio de casi 80 y pico de puntos, así que nos están haciendo la misma cantidad y eso de visitante, por eso nos cuesta ganar. Así que nada, hay que bajar la cola y defender y bajar el goleo rival, que creo que haciendo eso vamos a obtener buenos resultados. Facu, ¿y es el partido para trazar estos objetivos a corto plazo? Justamente esto de reponerse de algunas derrotas, de buscar de encaminar nuevamente la identidad de juego. ¿Es este el partido ideal para encontrar esa regularidad que tal vez perdieron en los últimos juegos? Y el que tenemos ahora, el que está en nuestra mano. El primer partido que nos toca después de las dos derrotas. Y también, bueno, es un condimento, es el clásico. Así que es mejor para nosotros, porque creo que en estos partidos no nos potenciamos y que tiene que ser así. Espero que sea así, porque necesitamos potenciarnos para fallar los peores de la mejor manera y con la confianza bien arriba. Gallego. Bueno, ya estaremos el 2 definido, ¿no? Regatas y Peñarol. Si bien es cierto que Boca ha levantado mucho, tiene personal, se ha metido en la pelea para discutirle a Peñarol y para discutirle a Regatas. Si bien es cierto que Atenas tiene personal también, con buenos jugadores, no sé, uno como que intuye, y no hace falta ser muy intuitivo para esto, que posiblemente la final de la liga sea entre Peñarol y Regatas. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo lo sienten ustedes? Bueno, eso es una corazonada tuya, ¿no? Ojalá. Obvio. Podamos jugar otra final. Para llegar a la final tenemos que ir paso a paso, sin apurarnos, si no nos vamos a volver locos y los playoffs se van a volver larguísimos. Así que tenemos que jugar cada serie como si fuera una final. Tratar de estar lo más concentrado posible. Como te dije, ojalá se dé esta final. Creo que es una de las más esperadas, pero no. Tratamos de estar en el tranquilo, paso a paso. Que para ya la final falta mucho todavía, falta mucho por recorrer. ¿Cómo se quedaron escalonantes cuando tenían con la luz el quinto juego? ¿Cómo? No te escuché. Que el año pasado se quedaron escalonantes de llegar a la final, perdiendo ese quinto juego frente a la luz. Sí, no queremos que se repita. La verdad que nos quedamos sin nafta antes de tiempo el año pasado, así que este año estamos mucho mejor, tanto físicamente como mentalmente. Creo que tenemos esa hambre de pelear la liga, de conseguirla. Queremos pelear cosas importantes y hay material para eso y hay mentalidad ganadora para pelear, así que eso es importante. Solamente falta implementarlo en el juego. Facu, te cambio de tema, te saco un poco del clásico y de la Liga Nacional, y me gustaría consultarte y que le cuentes a la gente qué te dejó el paso por los Juegos Odesur. Tal vez, pese a tu corta edad, liderando un grupo de jóvenes producto de tu experiencia en la selección argentina. ¿Cómo te fue tu experiencia? ¿Cuál es el saldo, si es que has vuelto con saldo a favor, amén de lo deportivo? ¿Qué ha dejado la participación en tu caso y en la del equipo en los Juegos Odesur? Okay, fue un torneo muy positivo para todos. Somos un grupo muy joven, con poca experiencia, así que cada uno trataba de poner su granito de arena o su experiencia misma. Cada uno trataba de poner su liderazgo adentro del grupo. Y así tratamos de afrontar los partidos. Ahí no entrenamos mucho y teníamos que disimular eso. Como, no sé, con Selem nos conocíamos, entonces poner esa experiencia que teníamos juntos en la cancha. Nico Romano con Bortolín, o Nico Bortolín con Marco Elía, conocer como si conocen, meter esa experiencia en la cancha. Creo que lo hicimos muy bien. Sacamos muchas cosas positivas. Queremos hacer y nuestra propia historia también, y hay que empezar de abajo. Creo que nadie empezó ganando un mundial y cosas importantes, así que eso fue muy importante para nosotros y lo celebramos como si fuera algo importante, porque lo es. ¿Y cómo transitaste vos la previa? De hecho, hablamos contigo y no te lo preguntamos, pero ahora tal vez sí nos podés dar tu opinión con respecto al debate que muchos manifestaron, si vos, si Delía, si algunos jugadores tenían que ir, si algunos no tenían que ir. Nosotros poníamos nuestra opinión en el micrófono con el Gallego y con José y decíamos que siempre algún saldo positivo el jugador le puede llegar a sacar, y a las convocatorias de la selección argentina el jugador debe participar, porque además, conociéndolo a ustedes, es lógico que tengan el deseo y las ganas de jugar. La previa, donde hubo tantas idas y vueltas, ¿vos cómo la viviste? Bueno, yo leía lo que ustedes decían y demás, pero bueno, como vos decís, Julio nos convoca para estar en un proceso y nosotros tenemos que estar en ese proceso junto a la selección. Creo que nunca hay que decirle que no a la selección argentina, sea el torneo que sea, porque como dijiste, siempre algo positivo se saca. Nosotros tratamos de estar afuera de todos esos comentarios, que si tienen que algún que arreglar o si el club no quería que vayamos, que se arregle entre el club y Julio, la confederación, así que nosotros siempre estábamos dispuestos a vestir la camiseta de la selección, porque sea el talón que sea, siempre se saca algo positivo, y en este caso creo que sacamos muchísimas cosas positivas, como dije antes. La última con respecto a esto, nos contaron que te tuviste que sacar muchas fotos y tuviste que firmar muchos autógrafos, ¿fue así? Todos fuimos así. ¿Todos? Zafar, Marquito Delía, sacamos fotos, éramos los candidatos. Bueno, es saludable, Facu, escuchar tu opinión. Al menos con el Gallego lo pensamos de esa manera y con José también. Sí, y te reitero, esto que estamos hablando contigo lo dijimos al aire antes de que ustedes viajen. No sentir que al menos vos, siendo una de las grandes figuras que hoy tiene la Liga Nacional, no sentís que tenés ganado absolutamente nada y que te lo tenés que ir a ganar y que tenés que trabajar para eso y que si tenés que arriesgar tu físico lo vas a hacer por la selección. Me parece muy, muy, pero muy saludable escuchar esta palabra por parte tuya, porque además despejan algunas dudas que se habían generado y algunos comentarios que habían estado dando vuelta, y me parece que es bueno escucharlo de parte de los protagonistas. También lo hablamos con Delía, esto, que sí, sin lugar a dudas, teniendo en cuenta la participación más reciente de la selección argentina, han sido los dos titulares en el último equipo que ganó el pasaje al Mundial de este año en Venezuela, y además estuvieron jugando con participación activa, muy activa, en los Juegos del Sur. Me parece que es muy piola y muy bueno que vos lo puedas definir de esta manera, porque además es sentir y es que evidentemente van absorbiendo la identidad que fue dejando la generación dorada, ¿sí? Sí, y no nos ponemos el cassette, de verdad, sinceramente, nunca le queremos decir que no a la selección, y como decís, no tenemos el puesto asegurado, y esa es la motivación que también tenemos, tratar de hacer lo mejor posible en cada proceso de la selección, y poner el granito de arena en el equipo, siempre pensando en la selección, y como bien dijiste, en la identidad que está dejando la generación dorada todos estos años, que creo que eso es lo que hizo... la hizo tan grande, o la que le hizo conseguir tantas cosas importantes. Fabi, Paco, saco de la selección, te saco de la liga, te pregunto, si es decir que tenés la cabeza puesta y enfocada en lo que va a ocurrir esta noche en el Clásico como algo inmediato, y en la Liga Nacional como algo un poquito más avanzado para el resto de la temporada, ¿crees que esta puede ser tu última Liga Nacional? Y que la temporada que viene estará jugando en otro básquetbol. Bueno, los deseos y las ganas tengo de que esta sea mi última Liga Nacional acá. Tengo muchas ganas de exigirme más, de pasar a hacer otra experiencia, pero bueno, como bien dijiste vos, tengo la cabeza bien puesta en el presente. Sé que para llegar a la decisión final de a dónde irme o no, tengo que hacer las cosas bien ahora. Si la hago mal a la hora de decidir, las voy a decidir y no me va a ir bien. Así que creo que si hago las cosas bien durante todo este año, esta temporada, y lo que me queda de julio y demás, a la hora de decidir va a ser la mejor opción. Así que lo que quiero es llegar a lo más alto que me dé el nivel, ir paso a paso, de no volverme loco, así que las ganas están, tengo muchas ganas de poder pasar de nivel, de algo que me exija más, así que los deseos los tengo. No me cabe ninguna duda de que tu cabeza te ha puesto acá, eso no lo ponemos en duda nunca, ninguno de los que te conocen saben cómo sos como jugador y como profesional. La pregunta es porque intuyo que esa gana de poder superarte y poder mejorarte, que vos también estás haciendo un gran esfuerzo para poder ir. Te imagino que para vos sería una desilusión grande, ¿verdad? Perdón, se cortó justo, no te escuché. Ah, que decía que no poder irte, no hablo a ninguna liga en especial, a cualquier liga que te pueda exigir por ahí un poco más, digo, sería una gran ilusión para vos, ¿no? Sí, es una gran ilusión, es un sueño, así que nada, espero que sea la última temporada, y si no lo es, tampoco me voy a volver loco, que será la otra, pero bueno, estoy trabajando duro para que sea esa y quiero hacer las cosas lo mejor posible sin volverme loco, siempre con la cabeza, con los pies sobre la tierra, y sea la liga que sea donde yo me vaya, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Facundo Campazzo, te agradecemos mucho, la verdad es un enorme placer poder dialogar contigo, que tenga buena predisposición. Te pido un favor, en la entrada en calor, cuando los periodistas se concentran para hacer su presentación en cámara, no le tironiemos los sacos a los muchachos, por la duda que los saquemos del foco del partido, que ellos también están trabajando. ¿Puede ser? Bueno, disculpá si Fabián... No, andá y tironeá, los manotear en los cables, que se diviertan un poco también, que sean parte del clásico. Que lo van a disfrutar y mucho los muchachos. Era una broma nada más, Facu. Es un reproche Fabián Pérez, me parece. ¿Te parece? No crees. No, al gallego le puedes tirar un balazo de Gatorade encima que te va a ser espaculado. Un abrazo, bueno, Facu. Nos vemos, un abrazo grande, nos vemos en la cancha. Facundo Campazzo, gallego, hablando del clásico, profundamente de la actualidad de Peñarol, del uno de regatas, de la actualidad de Quilmes también, y ponderando todo lo bueno que ha hecho el equipo de Ramel en esta temporada y de lo peligroso que será esta noche. Hablando de más, me quería detener en el tema de los Juegos Odesur, porque hace tiempo que queríamos hablar con Facundo de este tema, y hablando también de su futuro, linda nota con Facundo. Yo imagino que a vos también te debe generar placer y celebramos tener la posibilidad de dialogar con jugadores como Campazzo. Evidentemente con jugadores como Campazzo que piensan y que se manifiestan y que trabajan como lo está haciendo Facundo, la selección argentina tendrá futuro y la liga seguramente, independientemente de las decisiones de los dirigentes, también tendrá buen futuro. Sí, a ver, intentemos retomar con el gallego porque se entrecorta mucho y no lo podemos escuchar con claridad. Vamos a intentar probar ahora con Fabi. A ver, gallego, Vamos a retomar la comunicación con Fabián en Mar del Plata para escucharnos bien, para hacerlo bien prolijo. Hablamos con Facu Campazzo del clásico que hoy será televisado por Teis Sports a partir de las 10 de la noche en Mar del Plata. Juegan Quilmes y Peñarol, Peñarol y Quilmes en el Polideportivo. Siempre es un espectáculo tremendo. Quien tenga la posibilidad, deténgase, ponga la tele, prepárese algo rico para comer y mire este partido de Liga Nacional que es realmente extraordinario. Quien tiene la posibilidad de ir a la cancha con tranquilidad, sin hacer ningún barullo, sin hacerse los onzos, para disfrutar, para alentar a tu equipo, para palpitar con los jugadores dentro de la cancha, este partido hermoso que propone el deporte en la Argentina, a disfrutarlo con tranquilidad y a vivirlo pasionalmente, con mucho respeto. En este juego uno gana, el otro pierde y no hay empate y seguramente quedará en las anécdotas, en las estadísticas y se vivirá mañana con mucha efervescencia en los bares de Mar del Plata, para un lado los que ganaron, para el otro los que perdieron, pero a vivirlo con tranquilidad y a disfrutarlo porque realmente tenemos seguramente, Fabio, un espectáculo sensacional el que se va a vivir hoy en Mar del Plata con el clásico. Sí, un clásico que ya tenía una buena venta de entradas y que lo que